Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Estamos ya en las Historias Zona Cero. Nos saludamos porque ya antes hemos dado la bienvenida para hablar también de Jovellanos, para hablar también de Asturias, de Gijón, de un lugar cargado de historias Zona Cero, Jesús. Bueno, fíjate, muchísimas. Decíais antes que Jovellanos es como una especie de marca de identidad de Asturias, igual que los Pelayo, igual que es la Santina y Covadonga. Y después de visitar Covadonga como lugar principal dentro de los destinos turísticos, hay un segundo lugar que es el más visitado y está en Candás, uno de esos sitios bellísimos, poco conocidos por desgracia, donde se desarrollan muchísimos misterios y muchísimas leyendas, y por ahí van los tiros de esta historia pelopúntica, porque allí hay varios acontecimientos muy singulares y además que tienen un trasfondo histórico y también un trasfondo legendario. Dos muy importantes, uno más o menos conocido, que es el del Cristo de Candás, que luego comentaremos un poco cómo surge, cómo aparece, un Cristo oceánico de los muchos que hay en España. Y la otra historia es todo un juicio que se elabora y se ejecuta contra los delfines. Estamos hablando del siglo XVII, donde los delfines calderones estaban haciendo de las suyas en la pesca y sobre todo en los aperos de la pesca y de las redes, que se los estaban destrozando los candasinos, y ellos pues se cabrearon muchísimo porque veían que había una especie de competencia, vamos a llamarla desleal, y no se les ocurre otra cosa que hacerles un juicio. ¿A los delfines? ¿A los delfines? Dijeron. Que era ley natural, ellos tenían que comer. Sí, fíjate que yo esta historia, yo estoy en Candás, además hay un monumento conmemorativo de este episodio, y yo pensaba que era una leyenda. Porque claro, ¿a quién se le ocurre hacer un juicio a los delfines en alta mar, pero con todas las de la ley? Es decir, con notario, con un abogado defensor, con un fiscal que les acusaba, incluso con un clérigo de la Santa Inquisición para conjurarles. Pensé que era toda una leyenda, y qué va, es un hecho histórico. Es que la realidad supera la... Sí, la verdad que sí. Porque el documento apareció... Como la historia del juicio a este papa después de fallecer, que lo sacaron de la tumba y ahí el hombre descomponiéndose y lo seguían juzgando, ¿no? Ah, sí, es verdad. Parece que era el papa Formoso. Uno, sí, bueno, exacto, el pobrecillo, Formoso, sí. Estaba cada vez más deteriorado, porque siempre que le sacaba se le iba cayendo una tibia, la rótula... Y entonces ya casi no quedaban huesos para sacarle, porque le excomulgaron varias veces, le reponían otra vez en la silla papal, en fin. Estas cosas que se hacían en aquella época. Pues esta no es tan... No. Es menos tétrica, pero no menos asombrosa, ¿no? Es asombrosa, por eso la he traído un poco a colación, sobre todo por ese matiz histórico a raíz de descubrirse el documento donde se daba fe de todo esto que voy a contar ahora. Ese documento se encontró en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo. Se encontró en el año 1980 y lo encontró el cronista oficial del Concejo de Carreño, que por cierto Candás pues es una de esas, la villa principal y es la capital del Concejo de Carreño. Entonces lo encuentra y ahí se da cuenta que aquello que parecía que era una leyenda que se había transmitido de boca a oído, por una tradición oral, pues que va, que fue cierto. Y entonces eso es lo que da todavía mucho más interés y mucha más fascinación a algo que ocurrió pues en una época no demasiado lejana, en el siglo XVII, y que tenía que ver, fíjate, con prácticamente con las primeras clases que se estaban dando en la Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo se funda a finales del siglo XV, del siglo XVI, no, del siglo XV. Y entonces, en 1608 me parece que es cuando empiezan a darse las primeras clases de derecho y empiezan a haber los primeros catedráticos de derecho canónico, en fin, de derecho constitucional, de todo, bueno, derecho constitucional de la época que había, lo que no era constitución, pero era derecho político, que es lo que se desarrollaba en esas primeras clases, sobre todo, pues mucho derecho religioso. Y entonces se dieron cuenta de que como había material para juzgar a estos delfines, se hicieron eco de esta denuncia para que hubiera un defensor y que hubiera un fiscal. ¿Cómo surge todo? Pues este documento, que está fechado el 8 de septiembre de 1624, lo firma además un notario, ni más ni menos, lo que era el escribano en aquella época, llamado Juan Valdés, y en él se da fe de lo siguiente. básicamente que en la costa de Candás estaba infestada de delfines y de calderones que comían la pesca y destrozaban las redes y demás utensilios de pesca. El cabrero era mayúsculo, así que lo que hacen es que recurren a la Universidad de Oviedo, que ya digo que por entonces estaba en su apogeo, y gracias a una demanda que interpone el sacerdote de la parroquia de Candás, pues se pone en marcha todo. Este sacerdote se lo comenta al obispo de Oviedo, a Martín Manso, y dice, pues venga, pues vamos a nombrar a dos catedráticos. Uno, que sería el abogado defensor de los delfines, que fue el doctor Juan García Arias de Viñuela, y por otra parte se nombra fiscal para que actúe contra ellos. El fiscal era don Martín Vázquez, catedrático de prima de cánones de la Universidad de Oviedo. O sea, que ya tenemos el escenario, ya tenemos al que le defienda. ¿Y los delfines, mientras tanto, no decían nada? No, no, los delfines todavía no se habían enterado de nada. ¿Qué hacen? Que montan todos, embarcan todos en un navío y se van a alta mar. Pero en el navío, con el clérigo de la Inquisición, con el hisopo, porque querían hacer una especie de juicio, pero también de conjuro. Entonces, una vez que están en alta mar, con una serie de testigos, para que, en fin, que se diera fe, el notario de Marras, están en alta mar, en la zona donde los delfines estaban haciendo de las suyas, y ahí empiezan a hacer su defensa, una parodia de juicio, donde el defensor dice que los delfines tienen derecho a comer toda la pesca, porque ya habían llegado antes que los candasinos dicen que no puede ser, que ese es su territorio de pesca, y el clérigo pues no hace más que dar hisopazos al agua, diciendo, os conjuro en el nombre de Dios. Conclusión, que al final hay sentencia, por supuesto condenatoria, pero, y aquí viene lo curioso, es decir, cuando hacen todo este paripé, cuando el clérigo del Santo Oficio de la Inquisición pues les conmina a que dejen sus actividades, se largan, se vuelven a la costa, consideran que la labor está bien hecha y aquí viene, ya digo, lo curioso. Tenemos dos documentos. Por una parte, este acta notarial que se encontró en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo, y por otra parte, lo que dice un cronista de aquella época, que lo escribió pocos años después. En 1635 escribe un teatro eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo, que es una especie de crónica local, donde comenta, y lo escribe el maestro Gil González Dávila, y comenta que desde aquel entonces hasta nuestros días, por lo menos habían pasado ya 11 años, no se han visto en nuestras playas ni costa. Se estaba refiriendo a los delfines. ¿Qué quiere decir? ¿Que se acojonaron? Pues porque a la hora de la verdad, resulta que no sabemos si fue por la sentencia condenatoria, por, en fin, por las imprecaciones jurídicas, o sencillamente por los hisopazos que estaba dando este clérigo de la Inquisición, que les estaba conjurando al infierno. El hecho es que no volvió a saberse más de estos delfines calderones, no volvieron a comerse la pesca, no volvieron a molestar a los barcos de, que no solo eran los marineros de Candás, sino también los de Gijón y los de otras zonas limítrofes, también se sumaron a este juicio y a este pleito. Y el hecho es que, por arte de Birli Birloque, en fin, por conjuros, por magia, a saber qué, no volvieron a aparecer los delfines, y entonces, en agradecimiento, es decir, como si los delfines, esa inteligencia que todos saben que tienen los delfines, hubieran asimilado esta especie de conjuro eclesiástico y esta sentencia judicial, pues respetaron la norma y no volvieron a aparecer. Entonces se les ha hecho todo un monumento. Mira lo que te están diciendo los delfines. No, están encantados. Bueno, estos no sé yo si están encantados, ¿eh? Están protestando porque dicen que nadie les preguntó. Sí. Ya digo, es muy llamativo esta historia por dos cosas. Primero, porque es un hecho histórico. Es decir, tuvieron las agallas de ir hasta allí a conjurar a estos cetáceos. Y segundo, porque según cuentan las crónicas, y en concreto este cronista, en esta obra que acabo de citar del año 1665, dice que ya no se volvieron a ver por ahí estos delfines calderones. El que vaya a Candás verá un monumento que recuerda este episodio, obra del escultor Vicente Santarúa, y que puede visitarse en el Parque Maestro Antuña. O sea, que allí está, incluso con una pequeña leyenda haciendo un resumen de esto que acabo de comentar. Y además en Candás la historia del Cristo que antes nos comentabas. Y la historia del Cristo, sí, porque posiblemente la gente que va a Candás o el que haya oído hablar de ese Cristo, pues piensa que es lo más llamativo, y efectivamente, porque esto que acabo de comentar del juicio de los delfines es muy poco conocido. De hecho, incluso muchos asturianos no lo saben. Y lo que sí saben es lo del Cristo de Candás, que formaría parte, dentro de todos esos cristos oceánicos, y cuando digo oceánicos me refiero a aquellos cristos que aparecen en alta mar de una forma misteriosa, que no se sabe quién ha sido su tallista, no sabe quién ha sido el escultor, que luego son trasladados a una parroquia donde se les muestra y casi todos ellos tienen la peculiaridad, o por lo menos la leyenda asociada, que les dicen que les crecen las uñas, el pelo, en fin, que tienen como propiedades milagrosas donde se van perpetuando a lo largo del tiempo. Es decir, además de los milagros que va concediendo este Cristo, pues también se le van creciendo pues el pelo, lo cual se sabe que es toda una leyenda y que en ningún caso ha ocurrido. Porque el Cristo de Cangas habría que asociarle a esos Cristos oceánicos como el Cristo de Burgos o el Cristo del Convento de las Claras en Palencia o el Cristo de Ourense, por ejemplo, o el Cristo de Finisterre. Todos ellos tienen unas características muy parecidas. Se encuentran en alta mar, en distintas épocas, evidentemente, pero todos siempre con unas características prodigiosas o sobrenaturales, ¿no? No deberían estar ahí. Por supuesto, que alguien esté navegando y que aparezca un Cristo flotando, pues llama mucho la atención. Pero aquí se dan dos características que hace creíble esta leyenda. Es decir, el Cristo de Cangas, que por cierto, el que se ve ahora no es el original, porque fue de esas barbaries que se cometieron en la Guerra Civil, pues lo quemaron, lo ultrajaron, igual que pasó con muchísimas imágenes religiosas de España. Bueno, pues el Cristo de Cangas, ese Cristo que apareció en el siglo XVI en las aguas, no de Asturias, sino de Irlanda, pues ese Cristo no es el original. ¿Qué ocurrió? Y por eso, ¿por qué digo que hay dos características que hacen creíble todo lo que se cuenta de esa leyenda? Por dos cosas. Primero, porque el que aparezca un Cristo en las aguas de Irlanda, los cangasinos en aquella época, ellos tenían como una licencia, tenían un privilegio de pescar ballenas en las aguas británicas. Por lo tanto, no es raro que ellos estuvieran allí. Lo que tampoco es raro es que ese Cristo apareciera. ¿Por qué? Porque se atribuye ese Cristo, el rescate de ese Cristo, a mediados del siglo XVI, más o menos entre 1530 y 1540, que es cuando aparece. ¿Por qué no es raro? Porque en aquella época, y estamos hablando del año 1536, es cuando se produce uno de los cismas de la Iglesia Católica. Sabéis que Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, que era una de las hijas, la hija menor de los reyes católicos, llevaba unos cuantos años casado con ella y no tenía descendencia de niños, de varones. Había tenido algunos niños, habían muerto al poco tiempo, sí tuvo una hija, pero él quería varones. Entonces, como no le daba lo que él quería, que era un descendiente a la corona británica, pues quería divorciarse. La Iglesia Católica no le permitía divorciarse, quería casarse con Ana Bolena, que ya por entonces había encaprichado, por no utilizar otra palabra. Era muy guapa ella. Era guapa, sí, pero ya ves tú lo que duró. Su cabeza rodó al poco tiempo y luego se casó otras cuatro veces más, hasta seis, ni más ni menos. Bueno, pues como no le daban el permiso, pues Enrique VIII dijo, pues muy bien, pues me creo mi propia iglesia, se convierte en el jefe supremo de la Iglesia Británica, manda el carajo al Papa. Y de paso los cristos. Y de paso se sabe que se ultrajaron muchas iglesias católicas. Entonces, como él ya no comulgaba, nunca mejor dicho, con los principios y los dogmas católicos, se sabe que muchas iglesias entraron la gente, destrozaron toda la iconografía religiosa y muchos de estos cristos fueron arrojados al mar. Con lo cual, no es improbable que uno de esos cristos, que en este caso el Cristo de Cangas sería un Cristo británico, fuera uno de los que se arrojaron por la borda y que luego estos marineros lo encontraron y que luego se lo llevaron a sus costas. Así que ahí tenemos ese hallazgo milagroso y a partir del momento en que es colocado en la iglesia, pues empieza a obrar muchos milagros. Incluso todavía hay historias muy llamativas que dicen que posiblemente tuviera un pendiente. El original, me refiero, el que es ahora, el que está ahora es una copia, ¿no? ¿Y por qué tendría un pendiente? Porque esa era una especie de atributo de los marineros de aquella época del siglo XVI. Pero más de piratas, a lo mejor. No. Tenía que ver con dos cosas. Primero, era como un reconocimiento, una especie como de distintivo entre los propios marineros. Incluso se decía que aquellos que cruzaban el Cabo de Hornos, ese cabo que está al final del continente americano, como era tan peligroso, como reconocimiento y como homenaje a esos marineros, se les colocaba un pendiente. O bien, sencillamente, por aquellos marineros que habían tenido pues una vida muy azarosa, en lugar de colocarse una medalla o un anillo, les ponían un pendiente. Entonces, el Cristo, que en definitiva pues lo que está representando es el Cristo de todas las cofradías de pescadores de Asturias, este Cristo de Cangas, este Cristo marinero, le ponían un pendiente en homenaje y en la gratitud de la protección que había otorgado a todos los marineros. Jesús Gallejo, la historia Zona Cero de esta noche nos ha llevado hasta Cangas, pero tú te quedas aquí, lo que queda de noche, y mañana en la tertulia con todos los amigos de Gijón. Faltaba más, aquí estaré con vosotros, y todo un placer además. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.